volvemos al hombre de tecnología, ¿no? Gustavo Lema, con un tema que a mí, la verdad, me interesa porque soy una analfabeta tecnológica. A ver. Internet vive cada vez más en la nube. ¿Qué es la nube? ¿Me podés explicar de qué se trata esto? A ver, para que se trate de entender, o por lo menos para tratar de explicar, porque a veces no es simple y hay una cantidad de palabras que se utilizan en Internet que no tienen mucho sentido, por lo menos no terminan teniendo un sentido explicativo para la gente. Gran parte de las cosas que hacemos en Internet están alojados en servidores de la nube. Como cada vez tenemos más cosas y necesitamos más potencia de estos servidores, se necesitan grandes centros de datos. A ver, uno de los servidores más importantes del mundo son los de Amazon Web Service, que es una empresa que, para tengamos dimensión, tiene más de 1 millón de clientes. A ver, ¿qué significa esto? Servidores en la nube. Uno piensa en algo tremendamente virtual. Digo, es tan concreto como lugares donde se guardan miles de computadoras y ahí se almacenan datos. No se pierde ahí. Bueno, ¿cómo se hace para que no se pierda? Digo, cada uno de esos centros de datos enormes que hay alojados en muchas partes del mundo son redundantes. Eso quiere decir que así, si hay un lugar con 150 máquinas, al lado hay uno idéntico con 150 máquinas y los dos alojan la misma información. De esa manera, si le pasa algo físico a alguno de los dos servidores, como por ejemplo la rotura, un incendio, lo que suceda, el almacenamiento queda exactamente igual en el otro, entonces siempre tienen que ser redundantes para que funcionen bien. ¿Qué sucede? Muchas de las cosas que hacemos al día de hoy, no las alojamos más en nuestra computadora, sino que están guardadas en la nube. Uno guarda un archivo, por ejemplo, unas fotografías, y automáticamente se sincronizan con un servidor en la nube. ¿Ventajas que tiene esto? Que uno, si pierde el dispositivo en el cual está alojada esa fotografía, al estar alojada también en un servidor externo, que está en otro lugar y que tiene este sistema de guardado redundante, se evita que se pierda, y de esa manera es un poco más seguro que solo tener, por ejemplo, las fotografías en nuestro celular. Entonces, ¿de qué es lo que vamos a hablar? De uno de los servidores más importantes en el mundo, que es Amazon Web Service, que, como decíamos recién, tiene 1 millón de clientes, o sea, 1 millón de empresas que deciden guardar sus datos, y que después hay un montón de clientes atrás de esas empresas, que puede ser cada uno de nosotros. Para que tengamos un ejemplo, uno de los servicios que está alojado en estos servidores es la gente de Spotify. ¿Saben qué es Spotify? Este servidor para escuchar música. Este servicio que nos permite escuchar música, que tiene millones y millones de discos. Bueno, gran parte de las veces que nosotros utilizamos el servicio, tenemos que conectarnos sí o sí con este servidor de Amazon para que funcione. La semana pasada se realizó en Buenos Aires el Amazon Web Service Summit, que es un evento gratuito que está dirigido a especialistas, en donde se abordan todos los aspectos de la llamada nube, que esto que hablábamos recién, y en donde también se discuten las mejores prácticas para la industria, para evitar que se pierdan los datos de la nube, para evitar que sean hackeados, para evitar que sea poco seguro. Ahí hablamos con Marcos Grilanda, que es líder de ventas para el Cono Sur de América Latina, Amazon Web Service, y nos contó cómo afecta a la gente, concretamente a la gente de a pie, cómo afecta todos los días navegar por internet este tema de la nube. Hoy día, mucha gente no lo sabe, pero la gente toca la nube todos los días, varias veces al día, sin saber. Entonces, si uno ingresa hoy por la mañana a hacer una compra en una página de e-commerce, voy a citarle uno, como por ejemplo Mercado Libre, o como por ejemplo Electex, o por ejemplo Magazine Luiza en Brasil, o la tienda de nube de Ripley en Chile, él está conectado a la nube. Si el tipo va a mirar una música en Spotify, está conectado a la nube. Si el tipo va a pedir un taxi, un revis por Easy Taxi, está conectado a la nube. Si tiene una se va a intentar ubicar una chica o un chico por Tinder, está conectado a la nube. Entonces la gente está conectada a la nube. La nube hoy impacta la vida de la gente todos los días y la gente aún no ha notado eso, pero ya es una realidad. Es una realidad, dice Marcos Grilanda de Amazon Web Service. Esto significa que cada vez que guardamos un dato, tendríamos que saber que está en algún lugar, y cuanto más seguro sea ese lugar donde se guardan, o sea, cuanto más seguro sea el lugar que las empresas deciden guardar la información, más posibilidad tenemos que dure a través del tiempo. Antes sabíamos con cierta exactitud cuánto podía llegar a durar un disco, un vinilo. Digo, podíamos saber cuánto podía llegar a durar una fotografía que nosotros imprimíamos. ¿Qué pasa con los datos digitales? Es un poco más confuso para la gente, por eso saber cómo se aloja los datos nos permite saber cuánta duración puede llegar a tener el tiempo, un recuerdo que a veces es tan invalorable como la foto de nuestro hijo. Así que interesante saber qué es lo que sucede con la nube. Pero tenemos otra información que tiene que ver, también tiene que ver con tecnología, con internet. Digo, ¿qué sucede con WhatsApp en Brasil? A ver, recuerden, pasó que en el día de ayer el magistrado Marcel Montalvo ordenó el bloqueo del servicio de transmisión de mensajes de texto y voz de la empresa WhatsApp, que sabemos que es de la empresa Facebook. Fue comprada hace un tiempo esta empresa. En este caso, decidió bloquear la aplicación porque supuestamente hubo comunicaciones entre presuntos narcotraficantes en una causa iniciada ya en el año 2015. La justicia le pidió a la gente de WhatsApp que le dé información de esas comunicaciones y WhatsApp se negó, dijo no, eso se trata de una información privada, no vamos a brindar información a la justicia. Recordemos que hay varios casos con estas características en el mundo. Hubo un caso en Estados Unidos que terminó con el desbloqueo de un celular de la empresa Apple, un iPhone, finalmente con un desbloqueo que lo hizo una organización de inteligencia a través de una empresa contratada, pero también Apple ahí se negó a dar información. Hay una gran discusión a nivel mundial sobre qué se hace con los datos, si realmente hay que darlos a conocer a la justicia o no, porque recordemos que hubo algunas informaciones que dio en su momento Edward Snowden, que reveló que gran parte de los celulares podían ser escuchados, podía detectarse qué comunicaciones existía entre ellos. Por lo tanto, el tema de la privacidad es un tema sensible que hay que tener en cuenta. ¿Pero no hay legislación sobre esto? En Brasil hay una de las legislaciones más modernas con respecto a este tema. A ver, ¿qué es lo que sucede ahora en Brasil? Fue un juez de primera instancia que ordena este bloqueo en Brasil. Y hay que pensar que es una aplicación que utilizan millones de personas y durante 72 horas está por completo bloqueada las comunicaciones de este sistema. ¿Quién se beneficia con este bloqueo? ¿La justicia, porque fue una penalización? ¿Alguna otra empresa? Sí, la empresa que se beneficia son las empresas de telefonía celular comunes. Porque ¿quiénes son los que aumentaron el consumo en las últimas horas? Estas empresas. En las últimas horas fue increíble el récord de llamadas y de utilización de SMS, los mensajes cortos de texto, porque obviamente, como estaba bloqueado WhatsApp, aumentaron las comunicaciones de este estilo, que están en baja desde hace tiempo, porque estos servicios gratuitos realmente son tremendamente populares. La justicia no permitió de que WhatsApp sea restablecido, por lo tanto sigue bloqueado en Brasil, y lo que se transforma realmente en un escándalo, siendo uno de los servicios más utilizados por los brasileños.